conmemora hoy el Día Internacional del Celíaco, adelantábamos, esta enfermedad surge, este día surge con el propósito de establecer un día específico para promover la difusión de esta enfermedad que cada vez pareciera que es más famosa, ¿no? O que cada vez la sociedad está como más permeable, ha tomado más conciencia de que por ahí puede sufrir de la celiaquía. Por tal motivo, tenemos en este momento a una médica nutricionista de el Hospital de Realicó, Fabiola Romero, a quien le vamos a consultar sobre todo lo que hay que tener en cuenta sobre esta enfermedad. Fabiola Romero, muy buenas tardes, bienvenida a Primera Tarde. Eliana Becaría te saluda. Hola Eliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, en un día que se conmemora el Día del Celíaco, ¿no? Comentanos, bueno, cómo se detecta esta enfermedad, de qué se trata principalmente esta enfermedad. Bien, la celiaquía es una condición. Yo reciente escuchaba como que una enfermedad, un padecimiento. Uh-huh. La considero una condición celíaca. Bien. El celíaco no tiene un gen, o sea, es una enfermedad genética que es ese gen es el que le permite a todas las personas poder desdoblar, metabolizar, o sea, una proteína, que es la gluteína, llamada gluten. En el celíaco ese gen no está. Bien. Entonces, toda persona que tenga un familiar celíaco, un hijo celíaco, una mamá, una prima, una hermana, debería hacerse el laboratorio específico para celiaquía porque su carga genética está presente. Ajá, exacto. Entonces, quizás no lo sabe, pero lo es. Celíaco se nace. Bien. Hasta que la clínica, digamos, los síntomas empiezan a manifestarse y ahí se detecta. A veces pasa que en la primera infancia, que transcurre con la atención médica del médico pediatra, se detecta a esa edad, pero hace unos años se han empezado a detectar adultos celíacos. Estas personas que han pasado la primera infancia, han pasado la adolescencia con sintomatología, quizás no grave, pero que han tenido síntomas asociados y que han llegado a la edad adulta sin el diagnóstico. Y ahí es cuando por ahí hay que hacer más foco, más hincapié, porque son personas que han pasado muchos años de su vida con una suerte de veneno, por decirlo entre comillas, que fue el gluten, que ellos no lo han podido digerir, no lo han podido metabolizar, no lo han podido absorber y ha traído algunas consecuencias. Entonces, bueno, también ese adulto requiere de un tratamiento, obviamente, como el niño, que es sencillo, es sacar ese bendito veneno, que es el gluten, de su alimentación. Por eso se llama una dieta libre de gluten, o sin TAC, o gluten free, o sin trigo, avena, cebada y centeno, pero es para siempre, es el único tratamiento que tiene el celíaco y es para siempre. No es que termina un día, empieza un día y termina a tanta cantidad de años, no, porque celíaco se va a hacer siempre. Exacto, bueno, y te escuchaba, y esto que vos decís, ¿cuánto tiempo, no?, que transcurren con ese padecimiento, que tal cual como decís, no es una enfermedad, sino es un padecimiento de no tolerar el gluten en estos casos. Digo, porque antes era como que hace unos años antes no estaba tan en el boca a boca el tema de soy celíaco, no, esto no, por ahí se atribuía, no sé, le cayó mal la comida, esto, lo otro, o sea, se puede transcurrir sin tener conocimiento de este padecimiento. Sí, por supuesto, quizás esto se ve más en el adulto, ¿no? Personas que han sido constipadas, que han tenido estreñimiento mucho tiempo, personas que han tenido episodios de diarrea y después se constipan y se vuelven. Y se ha tratado el síntoma, ¿no es cierto? Se ha tratado la constipación, se ha tratado la diarrea, pero no se ha buscado el más allá, digamos, a ver cuál fue la causa de esa constipación o cuál fue la causa de esa diarrea. Entonces, como se empieza a detectar más, porque se pone más ojo en cuál es el origen de estos síntomas, es que empezamos a tener más celíacos en nuestra comunidad, digamos. Exacto, exacto. ¿Cuáles son, por ejemplo, los síntomas o las consecuencias que trae padecer esto, no? Bueno, los síntomas clásicos en la infancia son chiquitos que tienen una falta de crecimiento, su crecimiento no es el esperado, no es el óptimo para los chicos de su edad, son chicos que no aumentan de talla y no aumentan de peso, a la vista se ven con abdomen globoso, que pareciera un abdomen inflado, y cuando lo vas a palpar, digamos, sentís un mate hueco en la panza, uh-huh. Con el pelito ralo, son síntomas muy similares a la desnutrición, ¿sí? Chiquitos con piernitas delgaditas, brazos delgaditos, abdomen globoso, pelito ralo, las uñas quebradizas, piel seca. Algunos tienen episodios de diarrea extendida, 15, 20 días, se sana la diarrea, vuelven a tener diarrea. Otros niñitos son constipados. Y en el adulto quizás estas características físicas no se ven, pero son adultos que han tenido malestares estomacales durante mucho tiempo, anemias, mujeres que no han podido tener embarazos y no tienen causa ginecológica, mujeres personas que, como te decía recién, que transitan constipaciones, transitan diarreas durante mucho tiempo, se asocia también, porque comparten el mismo gen, con los diabéticos insulinodependientes, con los hipotiroideos, los chiquitos con síndrome de Down generalmente hay un gran porcentaje que son diabéticos, que son celíacos, perdón. Entonces, la gama en el adulto de signos y síntomas es quizás muchísimo más amplia que en la infancia. Exacto. Y el hecho de estar el adulto, ¿no?, tantos años consumiendo gluten, obviamente sin saber que eran celíacos, claro, pues no tenían el diagnóstico, puede generar en los próximos años tumores, porque como es una enfermedad inmunomediada, entonces puede generar tumores a nivel del aparato digestivo. Por eso es como que al adulto celíaco se le hace un seguimiento un poco más exhaustivo, se lo persigue un poco más, digamos, que al niño que quizás ha estado 2 años comiendo gluten o 3 años comiendo gluten nada más, hasta el diagnóstico, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Eso te iba a preguntar justo, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un tratamiento o un conocimiento a tiempo de esto, ¿no? ¿Qué sí. puede provocar en la salud el consumo de gluten cuando no lo toleran? Sí, sí, básicamente los tumores de aparato digestivo, porque son enfermedades inmunomediadas y esto en la inmunidad genera esto, ¿no? La tumoración en alguna o en el estómago o en alguna parte de los intestinos y demás. En los chicos, por ahí la transgresión de la dieta, a ver, sabiendo que son celíacos, comen igual alimentos con gluten, vuelven a tener los síntomas que tenían antes, uh-huh. O sea, o vuelven a tener diarrea, o vuelven a tener constipación, o vuelven a no crecer. Exacto. ¿Sí? Bien, bien. ¿Cuáles son si hoy en día, bueno, creo que ya esto, al estar más en conocimiento, uno va con determinados síntomas y por ahí te hacen el estudio, pero si una persona no sabe, ¿qué estudio es el primero que se realiza o qué seguidilla de estudios se le hace a un paciente para determinar que que no puede consumir este tipo de ingredientes, como decíamos, gluten y demás? Sí, en laboratorios sencillos, son laboratorios de anticuerpos, los anticuerpos que determinan celiaquía, sí. Tienen un nombre, son las transglutaminasas, uh-huh. Los IgA, los IgG, las de endomicio, y es una extracción de sangre, bien, nada más. Bien. El pedido lo hace el médico para ver en qué situación está. Si el paciente da positivo en alguno de los anticuerpos específicos, entonces para certificar el diagnóstico se pide una endoscopia con biopsia. La biopsia se hace en la primera porción del intestino y se saca muestras para saber qué grado de aplastamiento tienen esas vellosidades, cuál fue la invasión, el infiltrado que tuvieron de la inmunidad. Entonces, ahí es donde uno puede determinar qué grado de celiaquía tiene el paciente. Bien, bien. Tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4. Pero es solamente para saber en qué situación está el paciente. No quita de que el paciente con grado 1 de celiaquía va a tener que comer su alimentación a ser libre de gluten, igual que el que tenga el grado 4. Lo que diferencia es la recuperación de esas vellosidades intestinales. Quien tenga una celiaquía de grado 1 va a recuperar sus vellosidades mucho antes que quien tenga un grado 4. ¿Sí? Los pacientes con grado 4 de celiaquía y grado 3 tardan 2 años en recuperar esas vellosidades, 2 años de una dieta libre de gluten, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después es un intestino igual al no celíaco, digamos, siempre y cuando el paciente, por supuesto, siga comiendo sin gluten. Exacto, bien. Claro, justo eso te iba a decir, el tema de si hay algún grado, porque vos me decías esto, hay gente que por ahí consume y automáticamente tiene el síntoma o tiene la manifestación de que le está haciendo mal, y hay otras personas que puede transcurrir y que por ahí, y convengamos que también no es que se alimentan siempre de lo mismo, entonces por ahí por eso los síntomas van variando. O sea, hay distintos niveles dentro de lo que se denomina celíaco. Sí. Sí. Bien. Igual todos son celíacos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que va en función de su grado de infiltrado linfocitario y en su grado de aplastamiento vellositario, digamos. Que por ahí a veces también tienen que ver con el tiempo que transcurrió desde que empezó a comer gluten y fue diagnosticado. Exacto. Generalmente el adulto tiene grados más altos de celiaquía porque hace más tiempo que ese veneno está en su cuerpo, digamos, por decirlo de alguna manera, que los niños. Sí. La verdad que, bueno, toda la información muy, muy completa. ¿Ahora hay algún espacio destinado para seguir, por ejemplo, la recuperación de los pacientes, un control sobre su dieta, sobre o no? En los hospitales, en estos últimos tiempos, ¿han agregado como un sector dedicado específicamente para el tratamiento de estos casos o no? ¿O es ambulatorio? No, es ambulatorio. En general el celíaco, salvo por alguna situación en particular, no es un paciente que requiere internaciones a repetición, digamos. Bien. Puede requerir una internación a lo mejor previo al diagnóstico por sus síntomas clínicos que no están teniendo tratamiento. Bien. Pero una vez que el celíaco saca su gluten de la dieta... Yo te estoy hablando de mi hospital, o sea, sí. No hay pacientes que por celiaquía estén internados. Se los trata en forma ambulatoria, en general se hace mucha educación alimentaria, mucha educación para la lectura de los rótulos de los alimentos empaquetados, uh-huh. La identificación de los logos y demás. Y listo, después el paciente, la verdad, no es de concurrir a consulta asiduamente. Bien. Vuelve a consulta cuando hay dudas, cuando salen por ahí productos nuevos y vuelve a preguntar, cuando la celiaquía se empieza a asociar con otra patología, que puede ser la diabetes y demás. Pero si no, no son pacientes usuarios, digamos, de la internación. Salvo los casos más agudos como nos comentabas al principio. Claro, exactamente. O chiquitos que por ahí les cuesta recuperarse y a lo mejor se internan pero por una cuestión respiratoria y son celíacos, uh-huh. ¿Viste? pero no son pacientes que requieren camas de internación. Bien, bien. No, bueno, Fabiola, muchísimas gracias por toda la información. La verdad que todo muy completo, has desandado bastantes consultas. Un placer tenerte en la radio. Cuando vos quieras, es más que bienvenida. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo en este día, bueno, que como decíamos, se conmemora el Día Internacional del Celíaco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. Gracias. Un cariño grande. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.